Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca. En este episodio vamos a hablar de Lost in Translation o Perdidos en Tokio, como la llamaron de aquí, de Sofía Coppola. Ya hemos hablado anteriormente de Sofía Coppola. La última vez que lo hicimos hablamos de María Antonieta con Sandra Contreras de Every Cinema Costume para que chequen el episodio. Y bueno, el día de hoy me acompaña Alan, a quien ya conocen. ¿Qué hubo? También nos acompaña por primera vez Daniel, a quien si también checan nuestro blog pueden encontrar sus reseñas. Aquí ando, perdón. Y bueno, a mí ya me conocen, a Alfonso Díaz González. Y pues no sé cómo quieran comenzar hablando sobre Perdidos en Tokio. Bueno, creo que lo primero que podemos hablar es que en primeras como la película más popular de Sofía. Ah, es la más reconocida, ganó varios premios, incluido el premio a Mejor Guión del Oscar de la Academia. ¿Qué más? Es la película de Sofía Coppola que tiene mejor calificación en IMDb, por alguna extraña razón. ¿Y qué más? No, no sé, pues en sí la más reconocida, como tú dijiste, pero pues no sé si existan personas que no hayan visto esta película aún. Te comentaba Oscar que la vi por primera vez el sábado con Vanessa, entonces ahora sabía de su existencia. Vi que la ponían mucho en la televisión y anuncios y todo eso, nada más nunca me di la oportunidad de verla hasta ahora. Y pues, a ver, Dani, ¿de qué trata esta película? Vamos integrándote. Bueno, antes de cualquier cosa, Ajá. yo hoy me la eché por quinta vez. ¿Por quinta vez? ¿Y tú, Dani, cuántas veces la has visto? Yo la he visto dos veces. Una vez la vi hace ya un buen rato, hace ya años, y ahorita con la pandemia aproveché para revisitar películas que hace mucho y esa fue una de las afortunadas Vale. y he de decir que la pude apreciar más, la verdad. Entonces, cuéntanos, ¿de qué va? Como a grandes rasgos. Bueno, pues a grandes rasgos, esta película, Lost in Translation, habla sobre dos personas, sus dos personajes principales. Uno es Charlotte, interpretado por Scarlett Johansson, y el otro es Bob, interpretado por Bill Murray. Estas dos personas se ven, bueno, se ven en la necesidad de estar en Tokio por asuntos de negocios o de pareja. Y básicamente nos habla, es una película, siento yo, muy personal. Nos habla sobre cómo te puedes estar en un lugar rodeado de gente, pero te puedes empezar a sentir solo y a sentir que no perteneces. Y el cómo vas buscando a gente o algo que te hay en donde sientas que perteneces. En este caso, Charlotte pues está ahí con su marido, pero su marido está en cosas de trabajo, entonces ella pues se la pasa tratando de visitar Tokio, todos los lugares que puede, pero lo hace sola. Entonces se va creando una monotonía muy pesada, que es incluso se siente como por la forma en que fue filmada, y pues se siente muy sola. Bueno, siento que se siente muy sola. Y de la parte de Bill Murray, este es un hombre, es un actor muy reconocido a nivel mundial, que pues ya está ahora en Tokio haciendo una campaña para, si no mal recuerdo, un whisky, o bueno, Sí. para una bebida. Y pues él básicamente ya ha visitado todo el mundo, entonces estar ahora en Tokio parece que ya no le emociona o no le satisface, y él también tiene como otros problemas familiares, y pues también empiezas como a ver pues aburrimiento, el tedio que le genera estar en este lugar. Entonces los dos en algún punto se encuentran y en cierto sentido pues se convierten en el salvavidas del otro. Ambos están viviendo en soledad, aunque hay un montón de cosas alrededor que los podrían distraer, pero es en ellos en los que encuentran pues esta distracción, esta persona que los ayuda a no sentirse tan solos y tan mal. Sí, efectivamente es como una película sobre como la soledad y como el recurso narrativo que encuentra la película para sentirse solo cuando estás acompañado es la barrera del idioma, ¿no? Y en es este más caso, o menos. Más o menos, pues, pero digamos que a grandes rasgos, y si todos nos fijáramos como en el título, es algo así. Y sí, pues, sí existen otras personas como estadounidenses dentro de Tokio, pero también es como simples o incluso banales. Y, por ejemplo, hay una escena en la que creo que Bob está tomando algo en el bar y dos chicos estadounidenses o, bueno, no sé, anglosajones lo reconocen, ¿no? Y le comienzan a preguntar sobre o a hablar sobre sus películas, y él, muy desinteresado, pues se marcha. Entonces, sí, es como dos personas prácticamente que ya están muy desinteresadas sobre su propia vida, como creo que Charles menciona que está como atravesando su crisis de mediana edad, ¿no? Y por Carlos otro lado, le dice a Bob. Sí, y por otro lado, ella se siente como, sí, siento que ella se siente como si no hubiera tomado como la mejor decisión al casarse, ¿no? Creo, con su marido, un marido muy, pues, negligente y desinteresado por ella, que es como Midsommar, ¿sabes? O sea, la morra va de vacaciones con el vato, pero el vato no la pela. Algo así. Y sí, pues, Oscar, antes de comenzar a grabar, nos mencionabas que tenías como una lista de temas a abordar. ¿Quisieras comenzar con eso? Pues, primero, es una película que trata mucho sobre, pues, el sentirse aislado. En esta última vez que la vi, me estuvo recordando mucho a Cleo de 5-7 de Agnès Varda, y también me recordó a Charlie Kaufman en Synecdoche, New York, que también tocan exactamente estos mismos temas. Y pues los abordan de formas muy distintas, pero pues está esto de que hay como, pues cada quien vive en un mundo completamente distinto, cada quien habla un idioma completamente distinto, y hay como una dificultad, pues, para encontrarnos. Entonces, ¿sabes quién más decía esto? Esta, ¿cómo se llama esta chica? Miranda Julie, tú y yo y todos los que conocemos, pues también toca exactamente estos mismos temas. Tendemos a circular alrededor de las personas que hablan el mismo idioma que nosotros hablamos, y es un tema básico para entender a Lost in Translation. De que, pues, ella, Sofía Coppola, toma el approach de, pues, situarnos literalmente en un mundo donde los personajes no hablan un idioma literal. Es como más como metafórico, supongo, que esto de estar buscando a alguien que nos entienda. Todos estamos buscando a alguien, como dice el eslogan de la película, pero sí, se me hace muy interesante cómo aborda estos temas, incluso en la relación, que aunque tú mencionaste que, pues, a Charlotte, que también está como negligente por su esposo, pues, a Bob y Charlotte están en la misma situación. O sea, ambos se sienten también separados emocionalmente y hasta en un sentido como más de que ya tienen otros intereses que sus parejas. O sea, Bob, sí, con su esposa no puede conectar, y Charlotte tampoco puede conectar. O sea, las conversaciones en las que ellos se encuentran, pues a cada uno le parecen banales, no interesantes. Y pues vemos desde el inicio que hay como una dificultad entre Charlotte y Bob con sus parejas a conectar realmente. Recuerdo que hay una escena en la que creo que Charlotte se va a visitar como un templo o algo así, y regresa al hotel en el que se hospeda. Que para esto, Bob y Charlotte están hospedados en el mismo hotel, en diferente pasillo. Y recuerdo que Charlotte le habla a alguien, no sé si era como una amiga o su mamá, no sé si se menciona o algo, y también es como muy desinteresada por ella y por lo que hace. O sea, también hay como otras personas que con los que ella tampoco puede ser como ella misma. Y esa llamada luego se repite. Bueno, se repite el concepto de la llamada, pero ahora con Bob y su esposa, que sí, o sea, que se siente como una relación medio hostil, como o ambivalente. En realidad, esa es mi percepción de la relación de Bob. No sé si la señora estaba molesta con él porque él se fue y la dejó con niños, que al parecer son niños pequeños, aunque son como una pareja ya más grande. No están como interesados, lo quieren hacer funcionar y no funciona. No sé, es más complicado. Mencionan, creo que hay un diálogo de la película que me gusta mucho, de que creo que no sé la cita tal cual, pero Bob menciona que lleva como 20, 25 años de casado, pero una tercera parte de la vida te la pasas dormido, entonces él sigue siendo como un adolescente en esto del matrimonio. Y por otro lado, Charlotte y su esposo llevan como que 3 años más o menos, o algo así, ¿no? Muy poquito. Y entonces se me hace muy interesante, pues, como ambos están en momentos muy diferentes de sus relaciones, pero a pesar de eso es como el mismo problema o la misma molestia, a pesar de que las historias sean distintas y el desarrollo de la relación también esté en puntos muy distintos. Pero sí, continúa. Nada más que quería mencionar lo de la cita porque me gustó mucho cuando dijo él eso. Que sí, sí es algo que lo vemos como más claramente en las relaciones, pero me gustaría ya empezarlo a conectar pues con todos los temas que empieza a tocar la película, especialmente con los temas que toca de una forma más comédica, porque Bob se encuentra con un mundo que habla un lenguaje totalmente distinto a él. Por ejemplo, la regadera, que es más pequeña que él, o los gimnasios que él no logra comprender y no termina por usar. Pero también lo encontramos en momentos como más claros de estas cosas que se pierden cuando nos tratamos de comunicar con otras personas. Principalmente esta escena que tiene como mucha importancia temática para toda la película, que una y otra vez pues comienza a revisitar, que curiosamente está basada en una situación que le pasó a Francis Ford Coppola, que pues es esta situación donde están en el shooting del comercial y pues está el director y le está diciendo que tiene que hacerlo con emoción, que tiene que parecer recordar a Casablanca y a Bogart, y que quiere como que algo muy misterioso y bien amigable y cosas así, y cuando llega el momento de traducirlo, pues nada más le dicen que mire hacia la cámara, como hacia un viejo amigo, y ya. Sí. O sea, perdemos todos los matices, todas las emociones que el director le quería confiar a su actor en la traducción todo se fue. Y incluso perdemos, después que el director se empieza a irritar porque pues Murray no está entendiendo qué demonios le está diciendo este vato, pues otra vez en la traducción, pues todo se pierde. O sea, que mire a la cámara con intensidad. Y una y otra vez estamos volviendo a esta escena porque es una situación que ocurre muchas veces. Y es principalmente obvio como en la primera parte de la película, porque en esta primera parte Sofía nos empieza a poner en primer plano cómo los personajes empiezan a sentir como desconectados del mundo que los rodea. Y entonces aquí es donde vemos todas estas situaciones donde Bob no comprende pues la ciudad de Tokio, la ciudad japonesa, y donde Charlotte tampoco lo entiende porque pues a ella tampoco entiende pues lo que debe causarle las ceremonias a las que visita, o los game centers, lo que le provoca a la gente que juega los videojuegos, o a Murray, que pues los japoneses con los que se rodea, con los que trabaja, pues tratan de hacer conexiones con él, que incluso le consiguen una prostituta, pero pues él no puede conectar porque hablan distintos idiomas, básicamente. Y no estoy diciendo como idiomas como literal, sino que están como en otra cultura, viven con distintas mentalidades, tienen distintas preocupaciones y pues es difícil que conecten. Y pues ya después conectamos con que empezamos a vernos introducidos como a más personajes que también son de Estados Unidos, como la chica de Scary Movie, que no me acuerdo del nombre de la actriz, perdón. Anna Y Faris. también la... Sí, ella. Y también nos encontramos con la chava que canta sobre hierbabuena, tomillo y demás en el bar, que pues tiene que ver con esto, de que pues nos empezamos a dar cuenta que Charlotte tampoco entiende de qué habla su esposo con esta actriz. Y pues las canciones que canta la chava del bar, pues tampoco tienen sentido con... No tiene ni sentido, ni tiene ni sentido con el momento, porque hay una parte en la que está cantando una canción navideña y tengo entendido que es verano. Entonces, está como esta idea constantemente de que no nos entendemos, pero como que tratamos como de hacer como conexiones, pero pues son imposibles. Sí, ahorita una de las escenas en las que me morí de risa es esta con la prostituta que le envían de que quería que le rasgara como las mallas que tenía, pero ahí se toca esta situación que te mencioné, Oscar, de el cambio de las consonantes, al hablar, que por este cambio de L y R no se entendían. Y sí, suceden muchas disparatadas a lo largo de esa película, y siento que... Sí, pues de hecho tomé Oh. nota de eso porque estos chistes de la R y la L, pues Sí. solo los vemos ocurrir al inicio de la película, en donde nos tratan de Sí. comer, donde Sofía nos pone esta desconexión entre las personas, ¿no? Sí, efectivamente, y siento que puede ser, pero es como una comedia, creo que no para todos, ¿sabes? Siento que también puede ser simplemente incómodo para a algunas personas, pero ¿tú qué opinas, Dani? Cuéntanos. Ah, bueno, creo que yo justo estas escenas sí me pusieron como muy incómodo las que mencionan, sobre todo la de la prostituta. Y me sentí como de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Pero creo que en general, sí, en general cuando trata de ser cómico, lo logra, aunque me pueda yo sentir incómodo. También esta otra escena, bueno, esta otra parte en la que ya están como en esta salida nocturna, Charlotte y Bill Murray. Y están como con los amigos y de repente de la nada empiezan unos güeyes a perseguirlos y querer, creo que dispararles, no entendí muy bien todo eso. Siento que sí me dio mucha risa, además está montado muy bien, pero al mismo tiempo no entendía yo qué estaba sucediendo, ¿sabes? Entonces, Sí, o pues, sea, ¿sabes qué? sí me sacó. Vanessa y yo también cuando la vimos fue como de, o sea, son pistolas, pero no son pistolas reales, entonces no entiendo lo que está sucediendo. ¿Tú sabes qué onda con eso, Oscar? Pues es intencionalmente, pues es lo que Sofía está buscando a lo largo de la película. Tú no sepas qué está pasando porque no entiendes esta cultura que la película te está presentando. Es como, pues el choque cultural también es una parte ligeramente importante de la película, pero no es lo importante porque pues al final termina sacando por la borda, tirando por la ventana, pues todas estas ideas que puedas decir de que trata sobre choque cultural. Entonces, siguiendo con esto, se podría decir que las pistolas en realidad sí eran reales, pero para seguir bajo esta temática, como por decisión artística, Sofía decide que sean como pistolas de juguete y que los personajes reaccionen a ellas como si fueran reales. Pues es un juego, ¿no? O sea, para ellos nada más están jugando. O sea, también para los amigos y demás es nada más un juego y por eso corren y se arma esta escena de persecución, ¿no? Antes de que continúes, Oscar, Dani, ibas a comentar como otra escena o algo que te haya sentido como sacado de onda. Creo que esa fue la que más me sacó de onda, precisamente por el que involucraba armas. La de la prostituta, bueno, la escort, por decirlo de alguna manera, también me sacó mucho de onda. Y creo que básicamente son esas las que me sacaron de onda. Las demás, bueno, el resto de la película ya creo no le tira tanto a la comedia y creo que ya se va, bueno, ya trata de abordar es más todo este tema existencialista y todo de cómo se sienten nuestros los personajes. O no sé si se me esté pasando alguna, creo que no, creo que solamente son esas. Pero si pudiera ya mencionar alguna otra escena, sí me gustaría muchísimo abordar la parte en la que ya están en el karaoke. Me gusta mucho, creo que es de mis partes favoritas, ver cómo están conectando. ¿Qué pasa justamente después de la persecución? Pasa esta parte ya del karaoke en la que pues están todos con alguna canción. Y está muy padre, muy bien montada, siento. Además me gusta mucho que hayan utilizado canciones de Phoenix. Creo que ahí es donde ya comienzo, bueno, yo comencé ya a sentir esa tensión un poco sexual que tienen nuestros personajes principales. Porque ahí fue en el momento en el que dije, aquí no es solamente como un lazo aquí padre hija, creo que aquí hay, sí. aquí ya hay algo más. Porque también creo que eso es muy, con eso también a mí me saltó mucho, ¿no? ¿Cómo pudo haberse creado tanto esta tensión sexual? Independientemente de que estas dos personas tuvieran una brecha de edad bastante, bastante amplia, ¿no? Esta Scarlett está en su juventud, en plena juventud, uh-huh. y se ve muchísimo más joven a cómo se ve Bill Murray. Entonces, sí, no digo que es como tabú, digo, para nada, pero sí lo sentí como wow. Pero sí brinca. Uh-huh. Ajá, está muy interesante. Y luego, como que Sofía quiere que seas consciente de esto, porque incluso pues está esta escena donde ellos discuten de que pues él ya lleva como 20 y tantos años casado y ella apenas va comenzando el matrimonio. Sí, creo que es importante la edad. Y luego la retoman cuando... Porque, o sea, es que no sé si esa fue mi percepción y quiero que... si solo fue como mi percepción o es como en realidad a lo que iba, quiero que ustedes me comenten. Es que yo sentí... a lo largo de la película que en realidad la relación entre Bob y Charlotte era platónica en sí. Me refiero a que no había, nunca se besaron hasta el final, nunca hubo como, llegaron creo que a dormir juntos, pero en un sentido más de simplemente de acompañarse para dormir, y a menos de que, o sea, fuera como una intención de que no te lo mostramos, pero sí sucedió que hayan tenido, por ejemplo, sexo. Y siguiendo, y con esto conecto lo que estaban diciendo, la diferencia de edad, es que luego, y cuando me di cuenta de que en realidad sí había sentimientos involucrados entre los dos, es cuando Bill se acuesta con esta cantante del bar, y Charlotte menciona que ella es más cercana a su edad que lo que es ella, que, o sea, que sí es más o menos de su generación. Y ya ahí se comienzan a ver como los celos y que en realidad la... Y que sí había cierta ya atracción, ya no solo sexual, pero también sentimental entre ellos dos, ¿no? Que fue cuando, después de que Bob se discutiera o se peleara, creo que con su esposa, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, creo que yo lo vi igual. Digo, sí. O sea, como yo les mencionaba al principio, yo un asunto muy paternal, ¿no? De él, Carla, y ella como dejándose guiar. Y te digo, a partir de esta escena en la que ya como saliendo de noche y están en el karaoke y están, hay algunos intercambios de miradas interesantes, a partir de ahí yo dije, wow, ya está empezando algo más. Y bien lo dijiste, ya en esta escena, bueno, hay partes en las que van y duermen o están juntos y así. Siento que ahí empezó a haber ya mucha, mucha tensión y todo se desborda en este punto en el que ella va a buscar a Bill y encuentra que la señora con la que se acostó la noche anterior sigue ahí, y bien lo dices, bueno, hay celos, hay una discusión y justo, sí, no, siento que todo era muy platónico, pero lo entiendo, ¿no? Entiendo cómo, es muy entendible cómo se da este salto, ¿no? De cómo llegas a enamorar de alguien, pues por... principalmente entre ellos dos, porque pues, como lo mencionaba hace rato, uno llega a ser el salvavidas de otro y encuentra en él como todo lo que no ha encontrado en todo este tiempo que ha estado en Tokio, que es imposible que no genere sentimientos muy rápido hacia él. Entonces sí, y siento que justo también como lo decías tú, Alan, a Scarlett le pesaba mucho la edad, ¿no? Eso y que estaba casada y que ambos tenían sus propias relaciones, ¿no? Pero básicamente siento que la edad era el principal impedimento para ella. Pero, ¿sabes? Ya que mencionas esto de que pues están casados, me gusta que no hayan recurrido como a las infidelidades, que creo que no era para nada lo que Sofía quería expresar. Y ahorita, si quieres, continúas tú, Oscar. O sea, me gustó que no fuera por eso, porque cualquier otra película inmediatamente habría puesto una relación entre ellos dos sin importar como la infidelidad. Digo, o sea, ambos tenían problemas con sus parejas, el vato era negligente, con el otro con la esposa no se llevaba muy bien, pero me gustó que todo se tratara de una forma muy, digamos que un vamos lento y simplemente vamos compartiéndonos de la mejor manera que podamos sin necesidad de involucrarnos de otra manera. Creo que esa, personalmente me gustó bastante la relación. Así, se sintió como muy genuina porque no es como una relación que sueles encontrarte en el cine. Pero sí, no sé, Oscar, ¿querías comentar desde hace rato? No sé si quieras continuar ahora. Sí, bueno, me voy a regresar tantito, pero ahorita sí. Regreso a lo que estabas diciendo. Pues esto de que lo que estaba diciendo, de que pues esto de que nos juntamos, circulamos alrededor de las personas que hablan el mismo idioma que nosotros hablamos, este idioma metafórico que pues no lo encontramos al mismo tiempo que nos encontramos esto que estaba diciendo en inicio de que Sofía tira por la borda esto de que podríamos interpretar esto como choque cultural, en esta misma parte en la que Scarlett se enamora del personaje de Murray, porque es en este momento donde conocemos a un Japón que nunca se nos había presentado con anterioridad en toda la película, porque es la primera vez en donde nos encontramos también personajes japoneses que no tienen un acento fuerte, que hablan más naturalmente y que no solo hablan inglés, sino que hablan francés, o también vemos en una parte que hablan alemán y cosas así. Y nos damos cuenta que pues esto es más grande que pues solo estar solo no hablar el mismo idioma o solo vivir, ser de distintas culturas. Porque también tenemos estas escenas en las que ya después cuando van al hospital, ya que hay como más tensión, pues Bill Murray empieza a hablar con esta señora en japonés y no se entiende nada, pero de todos modos hay una conexión entre ellos. Me da mucha risa porque incluso hay unas señoras detrás de ellos burlándose. Pero sí, sí, en esta parte Sofía nos dice que pues decir que esto, que la gente no se entiende solo porque vienen de otros países distintos, porque hablan otros idiomas, pues es absurdo, no es cierto. O sea, porque, bueno, ellos hablan distintos idiomas que sus parejas románticas, ¿no? Y pues aquí vemos cómo no es simplemente, sino que hay una barrera distinta entre las personas. Y bueno, no lo trata como de una forma muy natural esto de que se empieza a generar como algo más romántico entre los dos, al mismo tiempo que nos vamos dando cuenta de que pues quizás el resentimiento que Murray le tenía en un inicio pues a Tokio como ciudad, pues no era porque pues los japoneses son así, sino porque simplemente estaba en el lugar equivocado con las personas erróneas y que Charlotte le presentó como un mundo completamente nuevo, que pues es lo que él le dice a su esposa en una parte y ella se enoja y le dice que mejor se quede ahí. ¿Y qué más dijeron? ¿Qué dijiste tú, Iván? Mencioné sobre cómo Sofía decide como manifestar esta relación, cómo no recurre como a la infidelidad y cómo no se suele como encontrar. Ya me acordé. Sí. Y pues siento también como que es muy interesante como el tratamiento que Sofía nos da en esta película a las parejas románticas, porque hay un tratamiento muy específico que le da al esposo de Charlotte y a la esposa de Bob durante toda la película. Y es esto de que en primera ellos no están como que muy interesados como en lo que les dicen Charlotte o Bob. Eso es lo primero. Y en segunda que ellos también como que tratan de conectarse realmente con ellos, pero pues no lo logran por distintas razones. Y pues está esto de que comenzamos a ver a Charlot y a Bob solos, totalmente solos en sus momentos íntimos, que ya para el final de la película sus momentos íntimos empiezan a interconectar los unos con los otros, pero siempre son interrumpidos por sus parejas románticas. O sea, y siempre hay cortes abruptos de estas escenas muy íntimas con Charlot, muy íntimas con Bob. Siempre son interrumpidas por la esposa o el esposo. Y nos los trata como una figura que siempre está presente. Siempre los personajes están pensando en sus parejas románticas, pero ellos no están ahí nunca. Entonces se me hace como muy fascinante la forma en la que Sofía nos trata como estos temas de que, pues, estoy en una relación romántica, pero, pues, me siento muy solo. O sea, no estoy conectando con quien se supone que debería conectar todo el tiempo. Sí. Ahora, ya que no sé si quieran hablar de esto, de lo que hablábamos, que, bueno, el mito, el rumor de la película es como, es que sobre la relación de Sofía con Spike Jonze, ¿no? Sí, lo leí. Ahora, podemos dejarlo para el final, podemos hablar ahorita y dejarlo para el final en edición, Oscar, como tú quieras. Entonces, ahorita que tú mencionas esto, que no había podido consolidar la idea en palabras, pero creo que tú lo dijiste muy bien, de cómo estar en una relación y aún así sentirte solos. ¿Crees que, o sea, siguiendo con este rumor, crees que así se, o creen, mejor dicho, que así se haya sentido Sofía con Spike, que Spike sea como, que el esposo de Charlotte sea como, o la relación de Charlotte con su esposo sea como la relación que tuvieron estos dos directores, o también la contraparte podría ser que Bill Murray en realidad era Spike Jonze, no sé. A mí me gusta mucho pensar en este multiverso, por así decirlo, de este matrimonio, ¿sabes? De que también llegué a leer que la película Hair, que de Spike Jonze, que sacó varios años después, también es como su respuesta a cómo él también vivió esta relación y esta separación. Siento que sí suena súper rumor, pero en ciertos sentidos también creo que aplica mucho y me gusta pensar que sí, ¿sabes? Porque del pensándolo así y metiéndome un poquito también en hablar de Her, siento que ambas nos hablan sobre básicamente cómo es una relación, cómo trabaja una relación de pareja, ¿no? A lo mejor ambos se amaban mucho y eso está bien, ¿no? Pero al final de cuentas no saben cómo comunicarse o cómo comunicarle a tu pareja o cómo hacer que tu pareja te entienda en cuanto a tus necesidades, ¿no? Si bien lo mencionaba Oscar hace poco, Charlotte, tanto Charlotte como Bob trataban a sus parejas de decirles cómo se sentían, pero no lograban hacer que lo comprendieran, ¿no? E igual sucede un poco así en Her, que el personaje principal, que no me acuerdo su nombre, pero es Joaquín Phoenix, trataba de hablar con su esposa en aquella película, pero tampoco lograba hacer que se comprendieran. Entonces, creo que es mucho sobre cómo pues, las dos personas pueden estar en puntos distintos de sus vidas, estando en una relación, y cómo van creciendo, ¿no? No necesariamente van creciendo juntos. A final de cuentas, pueden ir creciendo cada uno a su ritmo, y eso, en cierto punto, hace que se distancien. Y creo que también eso lo refleja bastante la película de Perdidos en Tokio, sobre cómo ahorita el esposo de Charlotte está como muy concentrado en su trabajo, al grado de que deja muy de lado la relación que tiene con su esposa, ¿no? Con Charlotte. Y entonces está tan enfocado que las cosas que Charlotte le dice o cuando ella trata de comunicarse, pues este vato decide como dejarlas de lado. Siento, como les digo, que me gusta mucho pensar que sí es una especie de mini multiverso de dos películas que ambas nos muestran que a final de cuentas, pues no es como que los dos sean uno sea el malo y el otro sea el bueno, ¿no? Siento que las relaciones en pareja son más complicadas que eso y justo siento que lo retratan bien el cómo es en cierto sentido culpa de los dos, el cómo no lograr el comunicarse correctamente, ¿no? Porque también pues es importante señalar que Charlotte está aún dentro de esa relación, o Bill también están dentro de esa relación porque ellos quieren, no están obligados a mantenerse ahí, ¿sabes? Entonces, también siento que es interesante ese punto, cómo el por qué no deciden terminarlo. Sí, lo visita muchísimo porque pues no solo pasa con Charlotte y con su esposo, también lo vemos con Bob y con su esposa, que pues ellos tienen hijos, y él te menciona que a partir de que ellos tienen hijos, pues toda su relación cambió. Y pues lo vemos incluso en esta escena donde él la llama por teléfono por primera vez, que pues él la llama, pero ella no le presta atención porque pues, su prioridad son sus hijos, y su prioridad, su mundo entero son sus hijos. O sea, pues el esposo pues no es su prioridad en ese momento, al igual que para Charlotte, para el esposo de Charlotte, pues su prioridad pues tampoco es su relación. O sea, no es eso, ya le da como este giro de que creo que lo toma como un poco más suave, como pues son cosas que pasan, ¿no? O sea, al final, pues todos vivimos distintas vidas y nuestras prioridades van cambiando. Y pues eso cambia también las relaciones, la forma en la que amamos y nos relacionamos con amigos y parejas sentimentales. Sí, es un tema muy sad, pero esto que mencionas de cómo pues los cuatro tienen prioridades muy distintas, ¿no? También, por ejemplo, en el caso del esposo de Charlotte, al final se veía más afín con Anna Faris, ¿no? Como que a ambos, o sea, bueno, curiosamente, tres de los cuatro tienen como trabajan como en el mismo rubro de los medios audiovisuales, ¿no? Uno es fotógrafo, la otra es directora y, o sea, Dana Farris es directora, el esposo de Charlotte es fotógrafo y Bill Murray es actor, ¿no? Y luego está Charlotte, que es estudiante, bueno, estudió filosofía, ¿no? O sea, muy desprendida de todo lo demás. Y en esto que mencionas las prioridades, pues ya ven que el esposo de Charlotte se va, ¿no? Y no recuerdo o si se va con Anna Faris o simplemente se va con su trabajo o hacer un trabajo con ella, no sé, pero el punto es que sí, como que ellos dos que conectaron más y fue... Y cuando Charlotte notó eso fue creo que la primera vez que fue a hablar con... No, la segunda vez que fue a hablar con Bob en el bar, creo. Y sí. Pasó exactamente después de esta escena en que pues, le dice el esposo que va a ir al bar. Y Charlotte le dice que pues ella la acompaña y el vato está como... ¿quieres acompañarme? Pues vamos... Sí, es que es obvio cuando, o sea, también creo que desde que llegaron, ¿no? Él en realidad como que su plan era llegar solo a Tokio sin que lo acompañara Charlotte y ella por querer estar con él y querer como tener más experiencias con él, pues lo acompaña, pero no era su plan, pues, desde primera instancia. Sí, es muy... Que por cierto, ahora que lo mencionas, también es... Uh-huh. También me acuerdo que Bob en una parte menciona que él tenía una relación similar con su esposa, que ella la acompañaba a todos sus sets. Ah, sí. Como cuando todo estaba bien, ¿no? Me imagino antes de tener hijos. Sí. Sí, creo que si de algo trata la película, más allá de la soledad, que, o sea, la soledad es como... la emoción primaria, pues la película va sobre relaciones, ¿no? Y creo que toca muy bien todos los puntos que pueden existir en una relación, desde cómo comienzan, cómo terminan, cómo es cuando tienen hijos, cómo es cuando no se entienden y cómo es cuando se entienden demasiado bien, pero no se puede estar juntos por X o Y razón. Es como, es toda una gama de emociones y de... Y sí, como, no sé, me deja mucho pensando y te comentaba, Oscar, cuando terminé de ver la película, pues es una película graciosa, pero también es muy, muy triste. Y al final creo que termina siendo más triste de lo que es. Es como, como mencionaba Dani al principio, es una película muy, muy personal, pero sobre elementos universales que, a los que todos nos podemos relacionar y entender. Sí, totalmente. De hecho, creo justo esta última escena en la que ya se despidieron y ella va caminando por la calle y Bill decide bajar de su coche para ir a despedirse de nuevo. El hecho de que cuando llega, la abraza y le dice algo al oído que a nosotros no nos, nosotros como espectadores no nos permiten escuchar o incluso leer como en subtítulos, siento que justamente eso es de las cosas que más me pegó de la película. Cómo, cómo hay cosas en las relaciones, digas en este caso como de amistad, slash amor platónico, y son muy tan personales que es muy difícil compartirlas con, como con el mundo. Y siento que es justamente esa la intención de Sofía, el que ellos hayan compartido esta última frase que le dedicó a ella y que nosotros ya no la... no la sepamos, porque al final de cuentas pues es su historia y es su relación la que estamos abordando, ¿no? Independientemente de la relación que cada uno tiene con su respectivo esposo y esposa, creo que es el cómo se relacionaron ellos, el cómo intimaron ellos y el cómo llegaron a significar tanto el uno para el otro. Sí, exactamente. Y es por eso que yo no la interpreto como una película tristísima, porque siento que Sofía encuentra como algo bonito en, este, en estos cambios que hay entre las relaciones de las personas, porque nos llevan a conectar con otras personas, a encontrar más gente. Y es algo que también en Me and You and Everyone We Know, de Miranda Julie, también se toca. Que pues estos cambios en las relaciones, que pues uno va para un lado y otro para otro, pues al final terminan llevándonos a encontrar cosas que son muy bonitas y que solo pueden pasar en ese momento porque la gente es, está cambiando todo el tiempo. Y es algo que Bob le dice a Charlotte en una parte que si vuelven a Tokio no van a poder volver a vivir nada así porque pues, lo que están viviendo en ese momento pues, es un producto de la situación emocional que están pasando y es algo que solo pueden vivir porque gracias a, al punto en donde están en su vida. O sea, y es como de esto de que pues, pues los momentos no se repiten y si estás viviendo pues porque esto pues puede ser triste, pero pues hay algo ahí, ¿no? Sí, pues a lo mejor la, la palabra correcta no es triste, pero sí es como produce un sentimiento como, no sé, como de, no sé, nostalgia o simple añoranza, no sé cómo escribirlo, pero sí es algo como con lo que te puedes quedar y puedes comprender y al final de cuentas es porque pues tiene razón, hay cosas que no se pueden como manipular para que se rehagan o cosas así y hay un concepto que mi círculo más cercano dentro de la escuela menciona que pues todos somos historias, ¿no? Y nuestras historias son lo que nos conforman y cómo nos encontramos en ese momento es por lo que hemos vivido, así como tú bien mencionas, Oscar. Y sí, efectivamente, es como si habláramos de que imaginando como una secuela de esta película, ¿no? Unos tantos años después, pues las personas no van a ser las mismas, ¿no? Las personas, aunque algunas personas no estén de acuerdo, pues están en constante cambio y por lo mismo sus sentimientos van cambiando. Bien podría ser que si Charlotte y Bob hubieran terminado juntos, también habrían terminado igual, a lo mejor. Sobre todo porque Charlotte es alguien mucho más joven, ella todavía tiene mucho que aprender y experimentar. Entonces, tal vez al final Bob era lo que necesitaba en ese momento y Charlotte era lo que él necesitaba en ese momento, pero era un momento, pues no era algo que tenía que prolongarse más de lo que debía. Y eso está bien, creo que la, la película juega mucho en que solo tienen como una semana para conocerse. Sí, y revisitando pues esta frase que ya mencioné de Bob, de que si se volvieran a encontrar en Tokio no volvería a ser igual, pues te deja pensando que pues si se hubieran conocido en cualquier otro momento de su vida en Tokio, en la misma ciudad, pues a lo mejor y no hubiera funcionado. A lo mejor ni siquiera se hubieran conocido o hablado. O sea, es una relación que se da en ese momento. O sea, que solo puede existir en ese momento. Sí, exacto. Si, por ejemplo, Charlotte fuera de la edad de Bob y se hubieran conocido cuando jóvenes, pues Bob estaría súper enamoradísimo de su esposa, ¿no? Y no sería lo mismo. Cosas así. Como yo les decía hace ratito, en serio yo no me esperaba ahí encontrarme una canción de Phoenix y el que la pusieran y justo la canción que seleccionaron, que creo que fue la de Too Young, creo que es una canción muy, muy viva y es justamente algo que no habíamos visto como en la película, tanto por sus tonos como por sus tomas. Se ve una película muy monótona, muy gris. Y justo cuando empieza esta canción que está en esta parte de la persecución y todo esto, siento que la dota de una viveza. Se siente más vivo en estos momentos en los que está sonando esta música. O también ya al final creo que también escoge otra canción que se llama Just Like Honey, que justo ya te deja como con todos los sentimientos a flor de piel y te deja pues como pensando. Siento que también es una canción que usó perfectamente y que entra perfecta para ir pensando en todo lo que acabas de ver y en cómo te sientes al respecto. Sí, es que Sofía hace como una selección musical que al inicio es muy distinta, tiene como un paisaje musical muy distinto a la primera parte. O sea, se escucha distinto, te lleva a distintos lugares. Porque en un inicio ni siquiera te permite, como mencionaste, ni siquiera te permite pues algo como más rockero, más animado, sino que es solo melodías instrumentales. La mayoría de Air, que pues son lentas, como para un día lluvioso. También creo que acompañado de estas emociones que dan las canciones, pues se ve como en el vestuario y no sé, a lo mejor si estuviera acá Sandra no nos podría contar un poco sobre el vestuario, pero pues también se ve simplemente y muy sencillamente como los colores en los personajes, ¿no? En estas salidas, cuando se comienzan como a enamorar más, Bob tiene su playera amarilla que era como de una lámpara de lava que luego se pone al revés para no llamar tanto la atención, pero sigue siendo amarillo y como un amarillo de mírame a huevo. Y también Charlotte se pone su peluca rosa, ¿no? Y creo que esa es la parte como que divide a la película o en donde entra un antes y después en la historia de los dos protagonistas y cómo comienzan a conectar y todo embona muy bien, ¿no? No solo es el guión, es la música, como ustedes lo dicen, son los colores que se utilizan y también es como Sofía enfoca o comienza a enfocar la cámara, de que al principio todo es como están los personajes, pero en un espacio muy amplio. El cuadro, ellos no rellenan el cuadro para nada, todos se ven como solos en el cuarto, se ven solos en los elevadores. Por ejemplo, la escena, no sé si llamarla icónica, pero muy destacable de cuando recién llega Bob a Tokio y está en el elevador y está acompañado de puras personas japonesas que son como de la mitad de su tamaño, ¿no? Y luego ya cuando se comienza a involucrar más con Charlotte, también los planos se comienzan a cerrar y a centrar más en ellos, ¿no? Como hacerse espacios más pequeños y más íntimos para ellos dos. Eso es como lo que yo pude notar, pues, en cómo iba cambiando la dirección de la cámara y los colores y eso. Trayectos que hacía Charlotte, de por sí Scarlett Johansson es de estatura media y en todos sus traslados, que era o en tren o caminando, se sentía como demasiado, demasiado grande todo su entorno y ella se veía muy pequeña en comparación de todo. Sí, justo como lo mencionas, a partir de que empezó a entablar su relación con Bob, ya empezaron a ver estos espacios en los que ellos eran lo principal, y pese a que siguieran en ambientes de mucho bullicio, se daban la libertad de enfocarlos a ellos dos y hacernos sentir que ellos eran los que estaban y lo que importaba en ese momento. Siento que eso fue un súper acierto. ¿Esta Scarlett Johansson cuánto me dará? ¿5 subways? No lo sé, pero enseguida te lo buscamos. Mira, según Wikipedia dice que mide 1.63. Ah, ok. Mide más que 5 subways. Tal vez sí. Depende de si son enteros o no. Sí, ma'am, sí. Enteros. Oscar, ¿sigues ahí? Sí. Ah, ok. Bien. Creí que te había sido. Es que esto de los subways me recordó a cuando estábamos hablando de las fotografías de Adam Driver con Lady Gaga, pero Lady Gaga sí es una persona más pequeña. Pero en fin, continuamos con tu lista de temas. ¿Qué más tienes, Oscar? Ah, pues pues siento que la película está como fotografiada como de una forma como muy, muy personal, porque vemos, bueno, con esto de que ya por sí la película es una película súper personal, pues aquí también vemos que pues la mayoría son planos cerrados, especialmente como en estas secuencias de intimidad, porque creo que hay como dos tipos de escena en esta película, que es en donde están con el montón de gente y las escenas más íntimas. Y la mayoría de estas escenas íntimas pues son planos cerrados o planos donde ellos están totalmente solos en un espacio. O sea, a pesar de que haya como planos muy abiertos, pues son momentos muy íntimos para los personajes, principalmente por esta soledad. Como, no recuerdo un ejemplo de estos últimos que mencionas, estando juntos, pero a la vez como pequeños. Vamos, a salvo por el final, que creo que hacen algo así cuando no, están. No, pues pasa a ellos, pero, o sea, por ejemplo, cuando Scarlett da sus viajes a través de la ciudad, pues ahí sí la vemos, o en planos como en close-ups o en planos muy abiertos donde ella es el único personaje con vida en la escena. Ah, ya, sí. Sí, totalmente. Es como la dualidad que maneja. Sí, que recorre pues el hotel o juega golf, pero pues siempre está solo, a excepción de cuando está con Charlotte. Sí. Hablando de cuando juega golf, noté, pero no estoy seguro. Ya es que hay dos escenas en las que juega golf, ¿no? Y una es adentro de su departamento y otra es en el campo. Esto ya nada más puede ser como considerado trivia o no, o es algo que me fijé, pero no estoy seguro. Siento que el fondo de la montaña que se ve parecía como una pintura, ¿no? ¿No se te hace? No, que tú que la acabas de ver. Eso ya siendo yo quisquilloso, queriendo saber si era una pintura o si era un fondo real, porque me dio mucha curiosidad. ¿Sabes? Probablemente sí es real, porque no creo que sea como tan difícil encontrar un lugar de golf en Japón donde se vea el monte Fuji. Tal vez, pero está bien, nada más quería comentar eso. Pero bueno, continúa, Oscar, perdón, ya estoy divagando acá. Sí, porque sí hice como nota de muchas cosas, como pues estas escenas en las que están en el karaoke y están cantando canciones súper depresivas, y en la escena de karaoke una pareja feliz, o cuando Charlotte está cantando esta canción súper sensual, pues en el karaoke hay una fotografía de una flor y ya. O sea, esas son cosas como que hay como una disonancia entre lo que se entiende y lo que realmente dice. O sea, esto es que se pierde en la traducción. O sea, son detallitos así que no importan como demasiado. Como las canciones del bar, que cada que las veía, en esta última vez que la vi hace como 2 horas, me daba muchísima risa porque son como, ¿qué demonios? No sé si las notaron. Pues era lo que ya comentaba Dani, ¿no? ¿Sigues ahí, Dani? Sí, aquí sigo. Y sí, es muy cierto. O sea, creo que es mucho, cuando yo lo sentí como un chiste, tal vez privado, era como hay muchas canciones que nos van a gustar y nos van a encantar cantarlas y a lo mejor suenan genial, pero la verdad es que no tienen un trasfondo mayor a hablar sobre tantas con las que podemos sazonar nuestra comida, como las de el hotel. Pues sí, pero pues es que esas escenas de algo como que me dan como mucha risa porque, no sé, siento como que es como para dar un look que, ay, no sé, creo que una vez leí de unas personas asiáticas que decían que a muchas personas no les gustaba mover mucho las manos porque decían que eso era algo muy japonés y que también había muchos lugares que querían dar la apariencia de europeo, pero pues no son exactamente europeo. Y pues esto de que pues las canciones de navideñas en verano o canciones que solo tengan algarabía, pues tengo entendido que pues habla mucho sobre pues esta disonancia de entender pero no entender, oír pero no escuchar. Sí, creo que es otro de los conceptos, ¿no?, de la película. Quería comentar algo, pero como por ejemplo la fijación que tiene Sofía Coppola con Scarlett Johansson en calzones, pero no sé si sea como, porque me recordó como a lo que hemos llegado a mencionar del male gaze, salvo que pues aquí no se puede porque Sofía pues es mujer, ¿no? Pero también me pregunto si entonces, por ejemplo, también está esta secuencia en cuando se van como a un table dance con Charlie Brown y los demás amigos japoneses que se hacen Charlotte y Bob. Como estas escenas que son más, no sé, o como planos particulares, por ejemplo, el plano en el que inicia la película, pues es el trasero de Scarlett Johansson en calzones rosas, ¿no? O sea, está, se me hace yo curioso, no sé por qué exista. Yo creo que es más como para darle como, pues, como una sensación de intimidad. Sí, pues para ese tipo de espacio. Y creo que la primera escena de la película está basada en una pintura. Ah, sí, creo que sí he visto la pintura a la que hace referencia. No me sé el nombre. Pero sí, tiene sentido como, por ejemplo, la comodidad que puedes tener tú en tu propia casa, que no tienes que como ponerte toda la ropa, ¿sabes? O también cuando vives en pareja y puedes hacer lo mismo, que es lo que hace Scarlett Johansson al principio de la película. Siempre está nada más como en ropa interior y como una camiseta. Sí, es su espacio. Está cómoda, está en su zona. En su zona, en la zona, como la película de Soul. Como diría Tarkovsky. Como diría Tarkovsky, que no hemos visto ninguna de sus películas. No sé. Dani, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí sigo. ¿Quieren que cerremos de una vez? Si es así, para invitar a Dani a que haga su conclusión. Sí, pues no sé si tengan algo más. Yo diría que sí también. Pero si quieren empezar. Pues no empiezas. Bueno, o sea, empiezas y cierras. Ok. Única conclusión. Sí, a ver, dale. Ok. Esto en no conclusión, va yo. Te agacha, pero está bien. creo yo que Lost in Translation es una película, como ya lo decíamos, muy personal, que se apoya mucho en las actuaciones y en el manejo de cámara, de manera que nos lleva por un sinfín de sentimientos y de emociones y de escenarios en los que nos podemos sentir muy identificados. Nos habla mucho sobre cómo son las relaciones en general, no solamente de pareja, sino con las demás personas. Y creo que al final te deja con un sentimiento de melancolía muy particular. No te sientes triste, no te sientes feliz, solo te sientes melancólico. Y creo que es muy importante darte el espacio y consumir cosas que te dejen otros sabores de bocas, no solamente el hoy terminé de ver esta película y soy muy feliz, o terminé de ver esta película y soy muy triste. Entonces, sí, siento que es una película bastante, bastante interesante. Puede llegar a ser un poquito pesada incluso por la misma temática, pero totalmente recomendable. Sí, a mí me gusta bastante. Me parece una película muy bonita, muy emocional. Muy, no sé, es como de mis favoritas porque, no sé, trata sobre temas como muy humanos. Hay muchísima humanidad en esta película. Sí, creo que estoy de acuerdo. No, Sabía que era muy popular, pero no sabía por qué. Como les mencionaba al principio, es la primera vez que la veo y sí quedé bastante satisfecho y concuerdo con Dani, que no es como ni triste ni feliz, sino que así también de acuerdo con lo que tú dices, Oscar, pues simplemente es como muy humano y es sobre relaciones humanas. Y como bien mencionaba Dani cuando se apoyaba de la película de Her, pues no es como que pueda haber un malo o un bueno, ¿no? Simplemente es sobre una... sobre... es más complicado y sobre relaciones, y todas las relaciones son complicadas y las emociones que van con ellas, pues también. Y bueno, pues ya cerramos el podcast. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. También gracias, Dani, por haberte venido por primera vez al podcast. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Tú eres parte de Cinema para Promedios. Dani tiene algunas reseñas dentro del blog para que las cheque. Que hablando de... No nos hemos quedado nada ni del día de hoy sobre el Oscar. Antes de cerrar, ¿qué pensaron? Yo la verdad no he visto todas las nominaciones, vi solamente las principales y debo de... no he visto casi ninguna de las películas, pero ya estoy acomodando mis tiempos para ver todo lo que sea posible y ya poder emitir opiniones, porque justo ahorita no, pues estoy en total desconocimiento. Digo, ubico las películas, sé de qué tratan y todo esto, pero pues no las he visto, entonces ya estaría muy sonso si ahorita emito una opinión. Pues creo que, Oscar, no estábamos tú y yo tan perdidos en cuanto a quiénes iban a nominar, ¿no? Creo que dimos en el clavo con las nominadas como a mejor actores, a mejores actores, que está como Trial of the Chicago 7 o Chadwick Boseman en, ¿cómo se llama? Ma Rainey's Black Bottom. Otras películas nominadas, por ejemplo, Mank y eso, pues siento que no destacan. Creo que Promising Young Woman no está, ¿verdad? No está nominada a Mejor Película. Promising Young Woman está nominada a Mejor Película. ¿Sí? Sabemos que no la va a ganar, pero... No. Pero creí que no está. Entonces, en realidad... Lo único que no está nominada es One Night in Miami. Pues, está bien. Creo que nominaron en vez de eso la película de ¿cómo se llama? ¿La de los Black Panthers? Ah, sí. Oí que está como medio tibia. Sí, pues no sé, yo he visto más bien como reseñas positivas, pero en realidad no sabría, o sea, sé que son positivas, no sé exactamente lo que digan. Pero sí, algo que nada más me sorprendió no ver es que no nominaron la película de Ya no estoy aquí para... Sí, a mí también me dolió bastante. Sí, para extranjera, eso sí fue como... Pues ya que nominaron en extranjera películas que no reseñamos aquí, pero pues igual luego las checamos. También pero, oye, una película nominaron como La Llorona, que también fue como... Ay. Eso no la he visto. Luego la checamos y igual las comentamos, pero hay una que quería mencionar. Ah, había una creo que se llama Drink. Es con Mads Mikkelsen y siento que la nominaron nada más porque es Mads Mikkelsen y en realidad es un actor de ya también de Hollywood. Pero bueno, esa es mi opinión. A lo mejor la película está muy buena. No la he visto. En fin, pues sí. ¿Saben cuál sí vi que dije qué pedo que está haciendo aquí? Mulan, en efectos especiales. Ah, sí. Ah, no llegué tan abajo en la lista de los nominados. Pues... No, esa yo la vi porque la compartió Disney Plus en su cuenta de Twitter. Sí, fue como un muy... No sé, sí me deja un mal sabor de boca. O sea, la película como tal no la odio. No, o sea, sí no me gusta, pero no la odio. Pero en especial su efectos especiales está, siento yo, demasiado, demasiado cheche. Y que la haya nominado, sí está como de, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero es que hay un problema con toda la industria con los efectos especiales, ¿no? Aparte de que les pagan una miseria, pues también sus nominaciones como que nominan cosas como que son como... Como Mulan. Sí, que no destacan mucho, o sea, hay muchas cosas muy chidas que podrían nominar, pero pues quizás porque no son películas como muy taquilleras o muy populares, pues sí, no las nominan. Sí, siempre nominan como lo más mainstream, pero creo que también siempre nominan donde más se nota que hay efectos visuales. Y porque hay veces en los que los efectos visuales no se notan y son los mejores. Uh-huh. Es algo que pasa como en las categorías más pequeñas, entre comillas, ¿no? Que nominan como sí, unas cosas como más populares, como en animación, que incluso muchos sí, descarados dejan que sus hijos emitan el voto y que ellos no ven las películas. Sí, o, exacto. Por ejemplo, pues, el problema que hablábamos con Sandra la otra vez, de que, pues, en diseño de vestuario, pues, nominan nada más las películas en donde más se nota que hay un diseñador de vestuario, que son como películas de época o de ciencia ficción y así. Sí, siempre nominan como lo más obvio, ¿no? En realidad no es como que se pongan sí, a analizar las cosas. Sí, categorías como más pequeñas. Justo también sí, ahí está Mulan en Mejor Diseño de Vestuario. Sí, sí, sí, también lo vi. Y esa sí vi que muchísima gente estaba poniendo que era como el peor diseño de vestuario histórico de todo el año, probablemente. Pues bueno. Porque sí está como... Sí, pues creo que podemos concluir que no estamos del todo satisfechos con las nominaciones, pero también nos falta mucho que ver como para poder emitir una respuesta completamente certera, pero nuestras quejas existen, son tan problemáticas que siempre han habido en estos premios y en todos los demás. Estaría bueno hablar de, no hablamos por ejemplo de los Golden Globes, pero sí estaría bueno hablar ya cuando de los ganadores, cuando sean los Oscar. ¿Recuerdan cuándo es la fecha? No. Creo que son el 25 de abril, si mal no recuerdo. Entonces, la semana del 25 igual y hablamos de esto. Y ahora sí, para cerrar, para no hacerlo más largo, porque creo que sí quedó un poquito más largo de lo normal, pero muy, siento yo, muy provechoso. Pues de nuevo, muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, @cinepromedios. También los invitamos a que lean nuestras reseñas en el sitio, cineparapromedios.com.mx. Y pues también los invitamos a que nos sigan a cada uno de nosotros en nuestras redes. A mí me pueden seguir en Twitter, _Dreamcast_ y a Dani lo podemos seguir como... A mí me pueden seguir como @LordBarbs. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Muy bien, ya saben cómo acusar a Dani. Muchísimas gracias, Dani, por haberte acoplado al podcast y pues nos vemos la siguiente semana. Bye bye.